AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Martia y estaremos aquí hasta las 11 junto a Jimena Riveros. ¿Cómo estás, Jimena? Acá, peleándome con los auriculares. Buen día, ¿cómo andan? Pelé. No me nombré a mí misma, que es lo primero que debería hacer según los profesores de locución. Yo soy Rocío Alterley. Mucho gusto, señora. Buen día, Rocío, un placer. Igualmente. Y bueno, buen día es una manera de decir, tras el anuncio del día de ayer, no sé. Es que la lluvia aparte vino como para ilustrar, ¿no? El malestar, esta cosa, viste que con la humedad y con la lluvia uno está pegajoso, está como medio, sí. No anda muy bien. Estamos preparándonos para lo peor, como diría algún que otro dicho medio negativo. 9 y 16 de la mañana, pueden comunicarse con nosotros al 4524-7816. También estamos en las redes sociales, @revistamartia en Twitter, @martiarevista en Facebook. Y bueno, si tuviste la suerte de ignorar lo que pasó en el día de ayer, a las 6:05 de la tarde se dio este anuncio del fin del cepo. Bueno, ahí ya hay una manera de manejar el discurso que es incorrecta. Porque no era un cepo, sino que eran restricciones cambiarias. Ajá. El cepo era una palabra impuesta por los medios de comunicación que él agarró muy felizmente para el guy, ¿no? Él era muy feliz diciendo que se acababa el cepo. Pero también a mí lo que me encantó, Jimé, lo que me gustó muchísimo, era cómo usan el discurso de una manera que poca gente se da cuenta de cómo te están mintiendo. En el sentido de que, por ejemplo, él decía, no, bueno, esta fue una promesa de campaña y nosotros queremos cumplir con la promesa de campaña, como también vamos a cumplir con pobreza cero. Ajá. No sé si ustedes sabían que las dos cosas son imposibles. Si vas a reducir la pobreza, no puedes levantar el cepo al dólar. No, es un cepo. No es un cepo, está bien. Pero, digamos, no van por la misma línea. No pueden ir por la misma línea nunca. Es el sustento de la propuesta de Cambiemos. Esto de decir muchas cosas que a mucha gente de diferentes sectores, con diferentes miradas, algo de todo eso le va a caer bien. Uh-huh. Y después van viendo. Lo que sí es interesante es que las propuestas, las más fuertes, uh-huh, la realidad es que las están respetando, que era una de las cosas que a mí me preocupaba, porque como se han entrado en tantas contradicciones, sobre todo en el último tramo de la campaña, yo decía, bueno, ya dijeron que sí, dijeron que no, dijeron que no saben, ojalá que no lleven el dólar a lo que habían dicho, porque viste que hubo varios de sus asesores dijeron cosas bastante contradictorias en las últimas semanas. Exacto. Previas a las elecciones. Yo la verdad esperaba, porque más allá de la cuestión personal de la identidad política que uno pueda tener, creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos que nos vaya mal a nadie. No. Este país es un país maravilloso y a mí no me interesa pasarla mal, que vos la pase mal, que mis compañeros de laburo la pase mal, que mis hijos la pasen, con lo cual esperamos que este hombre haga una gestión medianamente buena, porque si no perdemos todo. Y ya arrancó, pero aparte arrancó con los tapones a pleno. También es muy interesante, a mi modo de entender, Rocío, a ver, lo que pasó con los jueces. Sí. Que sí, porque es lo mejor, viste, Sanz diciendo. Y después, ayer, ¿qué pasó? Claro, sí, es verdad, se volvió para atrás. Qué buenísimo, ¿no? Festejemos que haya recapacitado, pero esto, estemos atentos, porque me parece que son señales de que aparte de la fuerza tenebrosa de los grandes medios de comunicación en relación a lo que vos decías, evidentemente también hay una fuerza popular muy grande. Con lo cual, porque yo no creo que haya sido un hecho casual de que este tipo se dio cuenta, no. De que era un error muy, que iba a perder a mucha gente si sostenía. Bueno, pero yo me pregunto qué hubiera pasado si justamente esos mismos medios que están, entre comillas, protegiendo este nuevo gobierno, no se hubieran manifestado en contra, porque mismo La Nación... Hoy Macri... Mismo La Nación salió a decir que no era muy muy positiva esta todos, manera. Menos Sanz, que salió a bancarlo. Claro. Y Gustavo Posse. Posse también. No, tuvimos 3 o 4. Sí, sí. De la Suprema Corte, tuvimos. Sí, hubo. Pero el grueso... se declaró muy en desacuerdo con la decisión del presidente. Sí, incluso la misma Margarita Stolbizer, que recordemos que ella, cuando se determinó que iba a haber balotaje, se manifestó a favor de Macri. Sí, sí. Entonces, de hecho, yo hablo de toda esa gente, de los aliados, de los amigos, porque nosotros ya sabemos qué pensamos. Pero fue interesante en estos últimos 2 días escuchar a gente que trabajó mucho para la victoria de Cambiemos, sí. Se mostró muy enojada. Sumado esto a lo que estabas diciendo vos respecto al dólar, sí. Me parece que ya tenemos elementos de sobra. ¿Viste? En Facebook, sobre todo, estaba leyendo, no, por suerte, muchos amigos y contactos que me decían: che, Jimena, pará un poco, esperá, déjalo a ver qué hace, dale tiempo. Y yo dije: bueno, nobleza obliga. Vamos a darle tiempo. Bueno, señores, no necesitó mucho tiempo. No. Yo insisto con lo que pedí al aire la última vez que estuve en el piso. Que nos llamen. Que llame alguien, que algún votante de Cambiemos. Que nos llame y nos cuente qué fue lo que votó, lo que eligió. Y qué siente con lo que está pasando. No, porque sería interesante poder entender también ese juego que se dio. Sí, sí, sin duda. Bueno, la verdad que en el día de ayer, cuando yo estaba escuchando a Prat Gay, había como una manifestación de alegría, tanto en su cara como en la manera de desarrollar el discurso. Le hacía chistes a los periodistas. Sí, pero hacía chistes malos, eso también, digo, por favor. Por favor, humor, pero del bueno. Claro, porque, ¿cómo? No, pero, ¿viste cuando decís, loco, nos están a punto de arruinarnos los 12 años de construcción que tuvimos? Y el tipo se cagaba de risa, ¿entendés? Se nos reía en la cara a través de las cámaras de la televisión. Yo creo que ahí hay una cuestión hasta perversa. Claro, hablo de eso, de la perversidad. Recuerdo, sin poner nombres, ¿no?, a otros ministros que tenían que convencernos de que estaban planteando medidas... que eran nefastas, pero nos tenían que convencer que eran medidas buenas para poder llevarlas adelante, y no tenían la cosa cínica que tiene esta gente. Digo, y hablo de gente oscura también que pasó por el poder de este país. Sí. Sin embargo, excepto alguno que otro, en términos mayoritarios vos los veías en las cadenas o en las conferencias de prensa con una cara de está todo mal, queriendo decir que está todo bien, ¿no? Pero me acuerdo de Cavallo, por ejemplo, en 2 o 3 momentos que lo que te decía, él quería decir que estaba bien, pero evidentemente sabía que estaba muy mal lo que estaba haciendo, y su cara reflejaba un poco eso. Esta gente... Son payasos, de verdad. Es como esto de la alegría, del Cambiemos, es too much. Es too much. Bueno, más allá de eso, con respecto a lo que yo estaba comentando sobre la pobreza cero, que lo repitió varias veces Prat Gay durante este discurso o esta conferencia que dio al anunciar... ¿Matarán pobres? Puede ser, ahí está. Los pobres no van a estar. Porque ¿cómo llegamos a pobreza cero? Van a tapar, no sé. Van a ser como Mickey Vainilla, que ponía ese muro para que no se los vea. No, más allá de eso, hay que entender algo que, si bien se estuvo diciendo un montón desde los críticos al gobierno macrista, hay que entender algo acá, principalmente, que cuando suceden este tipo de cosas, lo que sucede es que vos seguís cobrando exactamente lo mismo, pero podés adquirir menos con esa plata, por la suba de precios, porque también nos van a sacar los subsidios. ¿Por qué será tan difícil? Es difícil explicarle a alguien de entender eso tan simple, que es como una regla de tres simples, es una cosa matemática. Yo veía gente de clase media y clase media baja celebrando esto que pasó ayer. Yo decía, pero vos no podés comprar ni un dólar, ¿de qué me estás hablando? No, pero pará, eso sí me interesa. Yo no, de eso me pasó por otro lado. ¿Qué vos de verdad percibiste? Sí. Alegría. Yo no lo podía creer. Yo decía, pero pará, vos cobrás tanta plata y hoy podés hacerte un asado todos los domingos con tus amigos, y comprar una o dos veces por semana el helado por el delivery, cosas que son, entre comillas, lujos, no es algo necesario 100%. Bueno, quiero ver cómo vas a hacer para acceder a eso mismo ahora que tu sueldo vale un 40% menos. O sea, no es que vas a dejar de cobrar lo que cobras o vas a cobrar menos, sino que lo que cobras va a tener un valor menor. Tiene otro valor, eso cambió. Bueno, viste, cambiaron. El cambio. El cambio. También me quedé pensando en otra cosa, estoy buscando en mi mente. Ah, lo de Pose. Me parece importante comentar esto. Yo no sé si los oyentes tuvieron la oportunidad de escuchar a Gustavo Pose, pero se los comentamos. Y Jime también me vas a ayudar porque muy bien no recuerdo lo que dijo. Pero concretamente dijo algo como que lo de las dos personas que Macri quería poner en la Corte Suprema era para tener representatividad en la Corte Suprema. A ver, la independencia de poderes, ¿dónde está? ¿Por qué el presidente necesita una representatividad en la Corte Suprema? O sea, nosotros quisimos. Se quiso desde el kirchnerismo hacer una reforma judicial para que se pueda votar popularmente a los representantes de la Corte Suprema. No accedieron a eso. No prosperó, y claramente. Entonces, no prosperó por esto mismo. Claro. Porque son esos... ahí sí, es como... una vez más, Cristina... fue muy acertada y clara con esto del partido judicial. Es así, digamos, por ahí nos cuesta verlo, entenderlo un poco más abstracto, porque es algo que está ahí, que todos tenemos como una cosa medio inmaculada, pero es terrible, y es muy coherente, Rocío, es muy coherente, porque ¿cómo va a ser este hombre para gobernar? A ver, hablemos en serio, ¿cómo va a ser Mauricio Macri para gobernar? Porque más allá de que ganó con el 50, ¿cómo va a ser para gobernar? Porque mucha de la gente que lo votó, no votó esto que empieza a pasar. Claro. Y sí, es probable. Necesita jueces. Es probable, sí, sí. No, pero además yo me pregunto, ¿no? ¿De qué manera improvisada se está desarrollando el gobierno? Que hace 7 días que asumió... Me refiero a lo improvisado porque, mira, el tipo... pone un decreto para que suban dos personas que él quiere a la Corte Suprema. Que, casualidad, uno es abogado de Clarín. Mirá qué loco. Vos sos tan mala. La vida es así de casual. Es una casualidad, che, qué cosa, está recién. Bueno, pero, digo, a través de una presión quizás social, o quizá de algunos mismos medios que, por ejemplo, como decía yo, La Nación había mencionado que no era muy acertada la idea, y otros políticos que también se manifestaron en contra de eso, el tipo dice, bueno, o sea, como que... Él hace lo que piensa, pero después, dependiendo... Lo va acomodando. Es eso, si pasa... Yo la lectura que hago eso es... Si pasa, pasa. Gol, buenísimo. Ahora, si hay mucho quilombo, no. Vamos. Total, igual te la va a poner, antes o después. Pero si pasa rápido, es mucho mejor, porque le permite avanzar en sus negocios, en su propuesta. Claro, si claro, hay mucho quilombo y no, retrocede. Igual es interesante, digo, yo insisto con esto, tomemos estas cosas de ir para atrás en algunas decisiones, porque por ahí las podemos utilizar, estamos empoderados, no nos olvidemos de eso. Sí, sin duda. 9:30 de la mañana nos vamos a la tanda y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. Quédate ahí. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0.

10:55 de la mañana, y te digo a vos que al igual que Jime necesita un estudio jurídico contable. Sí, yo creo que urgente, ¿eh? Urgente. Bueno, te comento a vos, Jime, y a los oyentes que este estudio jurídico contable que te voy a recomendar en este preciso momento hace atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Ajá. ¿Despidos hace? Hay que prepararse. Que a partir de ahora sí, yo creo que sí. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. Todo. ¿Todo? Es un combo. Te tenés que comunicar con los chicos del estudio jurídico contable Esbora, llamando al 49829728 o entrando a www.estudiosbora.com.ar, porque contratando profesionales proteges tu patrimonio. Así que prepárate, Jime. Que se preparen ellos, que ahora van a tener un montón de laburo. Bien por ellos. ¡Qué suerte! Seguimos aquí en No Nos Queda Otra y vamos a leer algunos mensajes que llegaron a través de Twitter en @revistamartia y en el mío personal @semimorocha. Por ejemplo, Federico dice: la izquierda tiene que volver a la lucha por la disputa de sentido. Quien impone la palabra impone la mirada que se tiene del mundo. Bueno, este oyente estaba en línea con lo que decía una de las oyentes que llamó, que se refirió al voto en blanco y a esta convocatoria que se hizo desde algunos partidos de izquierda a, valga la redundancia, votar en blanco en el balotaje. Y sí, totalmente estoy de acuerdo con Federico. No toda la izquierda es igual, ¿eh? No todos son peor, no todos son del caño. Bueno, está bien, si usted lo dice, usted sabrá. No, pero a mí me pasó, que estuve leyendo mucho antes del balotaje, que varios representantes de otros partidos de izquierda estaban dejando a sus votantes, digamos, o a sus adeptos, a que decidan lo que quieran. No le decían: che, vota por este, vota por el otro, vota en blanco. Yo lo que sí vi fue más del militante de izquierda de en las bases. Escuché mucho como una cuestionamientos internos, pero internos hacia adentro de ese sujeto, no hacia adentro de los partidos, ¿me explico? Sí. Que decían: no, todo bien con votar en blanco, pero no me gusta Scioli, pero Macri es el límite. Un poco esto que se instaló, ¿no? De que Macri era el límite para muchos. El problema, creo yo, radicó fundamentalmente en la dirigencia. Sí, sí. De los partidos de izquierda. Sí, hubo, además, salir a decir: no, votar en blanco y que estamos luchando contra el capital. Que y después aparecer comprando dólares del caño. No, que total es todo lo mismo. Yo con eso tengo una posición como, qué sé yo, no sé, me parece que como parte del folclore quedarse con esa foto. Sí. Pero sí que me parece un acto de suma irresponsabilidad por parte de los dirigentes porque yo sí, de los partidos de izquierda, de los tradicionales, todos por lo menos los dirigentes se alinearon. Gracias. En esto de llamar a votar en blanco, ¿no? Es interesante que bueno, ya está, las elecciones, si el Frente para la Victoria las perdió, ganó Macri, pero frente a todo lo que está pasando, espero que se hayan dado cuenta de que no era lo mismo uno que otro. Ahora está todo bien, encontrémonos, abracémonos fuerte y hagamos a dar una pelea justa, porque aparte somos más. Claro, y sí. Tengo otro mensaje de Luisito Delía, dice: ni bien abran los bancos, por favor informen a qué valor los están vendiendo. Sí, esa es otra de las cosas que pasó en el día de ayer. Que pasó en el día de ayer y que en un ratito vamos a tener como... No, pero a mí me encantó ese momento en que le dijeron: bueno, pero ¿cuánto va a estar? No, bueno, no sé, veremos. Y la periodista dice: bueno, pero diga, ¿cuál es el número mágico? A lo que él contestó: esto no es magia. ¿Cómo le explica? Me gusta mucho cuando repiten cosas que dijo Cristina dando las vueltas. ¿Cómo le explica? ¿Cómo le sigue molestando la figura de Cristina? Aparte no pueden, yo espero que en unos años esto sea no tan doloroso como para que en unos años nos vamos a reír de estas cosas groseras, grotescas. Claro, él dijo: que vamos viendo. No hay números mágicos, ni es magia, esto es volver a la normalidad. Esto es volver a los no, a la normalidad. A los 90. Volver. Bueno, no fue magia, claramente, y no será magia. No. Se supone que en este preciso momento están abriendo los bancos. Tampoco es magia esto, ¿eh? Claro, esto no, de que no. Abren los bancos, de que hoy tenés un dólar a otro, a un importe muchísimo mayor, que tu sueldo no vale lo mismo que valía ayer. Esto tampoco es magia, señores, ¿eh? Tiene nombre, tiene apellidos, tiene... No pasa porque sí. Es un hecho casual que nos pasa a los argentinos, que hoy nos despertamos con nuestro sueldo devaluado. No crean eso. No. 10:00 a.m. Abren los bancos. Quizá después del informativo sabremos cuánto está el dólar. La culpa no la tuvo Cristina, ¿eh? Noticias. Política. La Corte Suprema confirmó el acuerdo con el gobierno para sumar a los jueces tras la feria judicial. El máximo tribunal, a través de un comunicado, aseveró que, dado lo avanzado del año judicial y que restan solamente 2 acuerdos de la Corte y el receso durante el mes de enero, aparece como prudente realizar las incorporaciones en un momento de plena actividad judicial. La Corte subrayó además que el Poder Ejecutivo ha decidido efectuar rápidamente el trámite para que los pliegos sean tratados por el Senado de la Nación. Se trata de los pliegos correspondientes a Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, a quien el Poder Ejecutivo designó en comisión a través de un decreto, mecanismo que abrió un fuerte debate acerca de la constitucionalidad de la medida. Sociedad. El Papa Francisco cumple 79 años. Jorge Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936, se crió en el barrio porteño de Flores y, tras una larga carrera religiosa, en 1998 se convirtió en arzobispo de Buenos Aires y el 13 de marzo de 2013 la Fumata Blanca lo anunció como nuevo líder mundial de la Iglesia Católica. Como cada día, Francisco ofició hoy misa en la capilla de Santa Marta y durante el resto de la jornada seguirá con sus obligaciones como jefe del Estado del Vaticano. Ayer, durante la tradicional audiencia en la Plaza de San Pedro, los fieles católicos aprovecharon para felicitarlo por el cumpleaños por adelantado y festejaron con bailes, cánticos y hasta algunas tortas. América Latina. La justicia de Brasil ordena bloquear los mensajes de WhatsApp por 2 días. Según el portal del diario Folha de Sao Paulo, la resolución del tribunal de São Bernardo do Campo se debe a que los administradores de la aplicación se habrían negado a liberar informaciones de usuarios solicitadas por la justicia en el marco de una investigación. En tanto, el presidente ejecutivo de WhatsApp, Joan Kuhn, dijo que estaba decepcionado por la falta de visión de la decisión y triste por ver a Brasil aislado del mundo exterior. Tránsito. Provincia de La Rioja, transitar con precaución en la ruta nacional 75 entre La Rioja y túnel dique Los Sauces por presencia de personal trabajando en banquinas. En tanto, la provincia de Tierra del Fuego, en la ruta nacional 3, en el tramo Tolhuin de Herradura, circule a baja velocidad y acate las señalizaciones debido a la presencia de máquinas viales trabajando. Recuerden utilizar el teléfono celular durante la conducción. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. Basta de sonceras, versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM 740. El fuego y la palabra. Un viaje por la historia, el arte, la política y la cultura de nuestra América. El fuego y la palabra. Un espacio radial conducido por Carlos Aznares y Leandro Albani. Con Norman Brisky. Todos los martes a las 20 por AM740 Radio Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Conjura Rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Conjura Rebelde. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. No nos queda otra, por Radio Rebelde, AM740. Y 7 de la mañana, y sí, en este preciso momento se conoció la novedad, el precio del dólar para la compra 15, perdón, para la compra 14 y para la venta 15. ¿Querías noticias? ¿Vos querías noticias? ¿Querías noticias? Bueno, vos que sí podés comprar 2 millones de dólares, acercate al banco, ten en cuenta que va a estar en esos precios, y bueno, ya vas a poder tener los dólares que quisiste comprar. Qué con suerte. Estos años que la dictadura no te dejó. ¡Qué suerte! Saludamos entonces a quien nos acompaña, Estanislao Malik, es economista de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche. Buen día, Estanislao. Hola, buen día. Gracias por acercarte a la buen radio. Buen día, ya te... Qué día, ¿eh? Llegaste justo para que nos enteremos el precio del dólar. Exactamente, mirá. En el momento justo. Bueno, necesitábamos un especialista para hablar de este tema. Primero, yo la pregunta básica me gustaría entender qué pasó. No, ¿qué pasó en las elecciones, ¿eh? Ah, no claro. Sé, ahí no sé. No, ¿qué pasó? Digo, ¿qué sucede en la economía de un país para que te cuestes con una realidad y al otro día tengas una medida económica que afecta directamente el bolsillo del laburante? Bueno, en realidad son los conflictos de clase y de intereses sociales y corporativos que se plasman en las políticas de Estado. Digamos, cuando se elige a determinado gobierno para que lleve adelante las riendas del Estado y determine las reglas de juego, si ese gobierno que asume viene afirmando que las reglas de juego van a ser en favor de determinados sectores, bueno, básicamente asume y lo lleva adelante y no tiene ningún problema y lo hace sin anestesia. ¿Y cómo viste que yo voy a jugar un poco a ser la abogada pero del diablo? Pero deje de estar trabada, por no, favor. No, es que estoy muy afectada, porque estoy haciendo... Mientras le pregunto o cuenta de mi sueldo, cómo se empezó a esfumar. Pero bueno, ¿cómo nos explicás esto? Viste que el Facebook, en Twitter circuló mucho esto de si cobrabas 10 pesos, ahora sí. Tenés tanto, la carne te sale tanto, pero no... A la gente le cuesta mucho terminar de entender que esto es real. Digamos que el sueldo sí se te licúa. ¿Por qué el sueldo se licúa frente a esto? Mucha gente pregunta, bueno, ¿a mí qué me importa? Si yo no puedo comprar ni un dólar, ¿a mí qué me importa el precio del dólar? No es problema mío. Bueno, lamentablemente es problema de todos, ¿no? Porque la economía argentina funciona al ritmo del dólar como cualquier economía internacional. ¿A qué me refiero? Hoy en día los países están muy transnacionalizados en su producción. Importamos un montón de insumos del exterior y exportamos un montón de insumos hacia afuera, principalmente la canasta básica alimentaria, exporta a la Argentina. Todos esos precios están fijados en dólares, porque se comercian internacionalmente. ¿Cuál es el precio que corresponde en pesos? Bueno, depende del tipo de cambio. Si el tipo de cambio está a 10, agarro algo que me vale 10 dólares, lo multiplico por 10, me da 100. Si el tipo de cambio está a 15, agarro, lo multiplico por el tipo de cambio y pasa a estar 150. Un ejemplo simple. Yo le quiero comprar una bicicleta a mi hijo para Navidad. El importador antes la traía a 100 dólares y esos 100 dólares eran 9,60, me valía 960 pesos. Hoy esa misma bicicleta, si el importador la quiere volver a comprar al exterior, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Si yo se la compro, él claro. se dedica a que yo se la compre y, claro. y reponerla, necesita 1.500 pesos. O sea, así directamente te impacta. El pan dulce de fin de año se hace con trigo. Con harina, diríamos, ¿no? El trigo se exporta, la harina se exporta. Si yo le saco las retenciones al trigo, el precio de la harina sube. Si yo devalúo, el precio de la harina sube. Entonces ese pan dulce que valía 150 pesos, ahora vale 80 pesos. No es tan complicado. La verdad que yo no entiendo todas las maniobras que usan los economistas hoy oficialistas diciendo, no, una devaluación no tiene por qué ir a precios. No es tan misterioso, claro, porque ¿no? aparte excede la posición política, vemos como que es objetivo esto, es como es. 100%. Ahora la pregunta es hasta dónde los trabajadores van a poder acomodarse a ese nivel de precios, mientras más los trabajadores puedan defenderse y reaccionar frente a esta avanzada. Una devaluación es ante todo una redistribución gigantesca del ingreso. Desde la gente que tiene ingreso en pesos hacia la gente que tiene ingreso en dólares. ¿Quién tiene ingreso en dólares? Los exportadores. ¿Quién tiene ingreso en pesos? Los trabajadores. Ahora hay que verla. ¿Cuál es la capacidad de confrontación o de negociación que tienen los trabajadores para acomodar nuevamente su nivel de ingresos a esta devaluación? Si con la confrontación avanza y los trabajadores logramos alcanzarlo, nuevos niveles de ingreso ajustados a esta devaluación. ¿Vos estás hablando de paritarias, por ejemplo? Estoy hablando de paritarias. Ay, hablando pero de paritarias. Vos también, mirá las cosas, este cree cosas raras. Ay, bueno. ¿Qué es una paritaria? No, pero que no había más. No lo paritarias. Decide el gobierno si es paritarias o no. Claro. Lo deciden los trabajadores, ¿no? Y hoy no es el 89, no tenemos una hiperinflación, hoy no tenemos dictadura. Los trabajadores están más fuertes de lo que estaban en otras épocas y estas medidas muy similares a las tomadas. Y esto. Lo voy a decir más allá de que a algunos les cae bastante mal. Son los mismos grupos económicos con las mismas políticas planteadas durante la primera dictadura, más allá de todo lo, si es una democracia, si no es una democracia, la represión. La política económica es la misma política económica de la dictadura. Los nombres, los apellidos, los que ocupan los procesos, los lugares de decisión, son los mismos que la dictadura. ¿En qué te basas para decir eso? ¿Dos o tres cosas que decís que son los mismos ejes? Bueno, básicamente la dictadura, la última dictadura, ¿no? Estuvo en lo que fue política económica, representaba dos intereses clave, que es el sector agroexportador y los bancos transnacionalizados, ¿no? Martínez de Hoz era la representación pura de eso, porque Martínez de Hoz, es más, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina fue un Martínez de Hoz, y el ministro de Economía fue un descendiente de ese Martínez de Hoz, representante de la oligarquía agropecuaria, con vínculos con los bancos transnacionalizados, particularmente el JP Morgan, uno de los Rockefeller, que son los bancos que nos prestaron la famosa deuda odiosa, que nunca se sabe si entró o no entró, ¿no? Pero esos vínculos con la banca transnacional. Bueno, eso, Prat-Guy y Sturzenegger son exactamente lo mismo, diríamos, son tipos vinculados con la banca transnacional, pero diríamos a claras vistas, no tengo por qué aclararlo. Y respecto al apoyo de la sociedad rural, me parece que... Sí, que es... Me parece bastante evidente, ¿no? Entonces básicamente es el mismo plan, una devaluación muy fuerte, liberación, como dijo Martínez de Hoz, yo vengo a liberar la fuerza del mercado, algo parecido a lo que planteó. No, qué loco, ¿no? Porque casi el mismo desde lo discursivo, yo no había hecho este análisis. Unir a los argentinos, sincerar la economía, liberar la fuerza del mercado, es el mismo discurso, digamos, solo que no tuvieron que hacer un golpe de Estado, ¿no? La pregunta es... Aunque lo intentaron, porque Cristina se fue... Aunque lo intentaron. Cuando la dictadura hizo, bueno, previamente ya, digamos, a través de Celestino Rodrigo, ¿no? Que ya cuando estaba Isabel, se realizó el Rodrigazo, política después mantuvo Martínez de Hoz, ¿no? De alta devaluación, apertura de los mercados de capitales, que es lo mismo que se está planteando ahora, lo que tuvieron que mantener fue bajos los salarios. Eso en una dictadura es bastante simple, ¿no? Digamos, claro. Salís a marchar, te meto 5 tiros o te hago desaparecer. ¿Y ahora? Y ahora no sabemos. Esa es la gran incógnita. O nos quedamos con una economía con el primer año unos niveles de inflación relativamente altos. Porque aparte, perdóname, si esto le sumas el pobreza cero... No, pobreza cero. A mí me da como no, igual, un poquito de miedo, ¿no? Me dijeron que no era de joda el programa. Que era un programa serio. No sé quién te informó Verdad. No, este es el programa de Marte, discúlpame. Está bien. No, digamos, lo dijo muy bien Guillermo Moreno ayer. Si, que me expliquen realmente si logran pobreza cero aumentando todos los precios de la canasta básica de los alimentos, me paro y los aplaudo. Claro, todos. La verdad que sería milagroso, un maravilla. Ahora, yo tengo una duda desde mi ignorancia de Doña Rosa, porque de economía no entiendo nada. Nosotros empezamos diciendo, hace 10 minutos, que para la compra estaba 14 pesos y acaba de bajar 50 centavos. Ahora está 13.50. Yo no entiendo cómo se maneja eso. ¿Cómo puede ser que en 10 minutos cambió el precio del dólar? No, no lo comprendo, perdón, pero la verdad que no puedo. ¿Y se puede disparar también? Claro, ¿cómo puede cambiar así tan rápidamente? Bueno, todo depende de lo que decida hacer el Banco Central, digamos. El mercado, ¿cómo se determina el precio del dólar? Estamos en el horno, básicamente. Sí, bueno. El precio del dólar se determina en un mercado, que es un mercado, un espacio virtual, porque hoy en día es por computadora, ¿no? Donde los que quieren vender dólares y los que quieren comprar dólares se encuentran y deciden vender al precio que acuerden, ¿no? Sí. Del lado vendedor, los que venden dólares, están todos los exportadores y si viene algún inversor extranjero paseando por ahí, ¿no? Es más bien extraño. Esencialmente los exportadores. Esos son los que venden los dólares en Argentina. Mayormente son el sector agropecuario, que concentra el 60% de las exportaciones entre granos y agroindustria. No es que el sector agropecuario sea muy importante a nivel producto en Argentina, es muy importante a nivel exportaciones. Es el que tiene la manija de los dólares, por eso el poder, ¿no? Por el otro lado, los compradores de dólares. ¿Y quiénes son los compradores de dólares? Principalmente los importadores. Es así, que son los que necesitan los dólares para pagar los insumos del exterior o cualquier cosa que importen de afuera. Y los compradores de dólares en Argentina, clase media, clase alta, grupos concentrados, empresas, todo el que hoy en día todo el que quiera comprar dólares puede comprar hasta 2 millones de dólares. Es así. ¡Qué suerte! Entonces, bueno, entre el Banco Central puede comprar y vender dólares en cualquiera de los dos lados y con eso va estabilizando para que el precio del dólar no varíe a lo loco. Para eso, ¿qué se necesitan? Básicamente se necesitan reservas. Las reservas son los dólares que tiene el Banco Central. ¿Cómo estamos de reservas? De reservas estamos bastante bien, no lo suficiente para mi gusto para abrir el cepo, ¿no? Diríamos el cepo cambiario, o vamos a decirle las medidas de controles, los controles cambiarios, ¿no? Y de administración de divisas, se instauraron en un momento que Argentina pasó de tener 54 mil millones de dólares a 48 mil millones de dólares en un mes y medio. O sea, perdimos 6 mil millones de dólares en un sacudón porque todos estaban comprando dólares a lo loco. Cosa que es estructural en Argentina, ¿no? Uno piensa, no, es por el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no era confiable. O una versión un poco más progresista, es desde los 70, porque en los 70 Argentina se mete en los mercados financieros globales, desregula el mercado cambiario y con eso nos dolarizamos. En realidad, si uno lee a Belgrano, Alberdi, a Prebisch, que fue un economista desde los 40 argentino, yo encuentro que los argentinos teníamos problemas porque comprábamos oro en su momento, libras o dólar. Es estructural. Un país periférico como la Argentina, un país latinoamericano, compra dólares, porque el dólar es la moneda mundial. Entonces, podemos tener un veranito de un mes donde de repente el gobierno acordó que las cerealeras liquiden e ingresen los dólares suficientes. Lo estructural en Argentina es que se compren ingentes cantidades de dólares para llevarse al exterior o para guardar en la caja de seguridad. Eso se sostiene de dos formas nada más. O devaluando permanentemente y haciendo más caro el dólar y generando una escalada inflacionaria permanente, o en su efecto endeudando el país hasta la manija como se hizo en los 90, ¿no? Claro. Claro, bueno. Es como muy terrible. Acá estamos cada vez con más ganas de desmayarnos. Es muy terrible, porque aparte, digamos, esto estamos empezando, este gobierno acaba de asumir. No es que nos encontramos con una medida violenta. Igual está bien, digamos, lo que decía Stanislao recién, ¿no? Es muy coherente. De hecho, lo anunciaron, ellos dijeron que iban a hacer esto, no es que nos cae como... No, no, no, como es de sorpresa. Pero sí es desde lo individual es como muy violento despertarte y tener tu sueldo licuado. es con las especulaciones que hubo durante las semanas previas, los números que ibas a un lugar y te salía el kilo de tomate una cosa, ibas a otro lugar y te salía otra cosa. Bueno, ahora ya empieza a dejar de haber especulación. Uh-huh. Ahora ya hay números concretos que determinan el mercado y el laburante, el trabajador, que es el que va consumiendo todos los días. Estoy muy asustada yo. Y aparte estoy asustada porque retomo el tema de las paritarias. Digo, me parece interesante también destacar esto, que es verdad que estamos mucho más fuertes, que no somos la misma sociedad que éramos antes, y que nos tenemos que hacer un poco cargo de eso, ¿no? Como las paritarias también dependen de nosotros y de si nos quedamos callados y si salimos a la calle. ¿Cómo nos ves saliendo a la calle? No sé, la verdad yo creo que depende del nivel de palo y gas que haya. Eso es directamente proporcional. Más palo y más gas, más complicado ir a la calle, ¿no? Lo cual es incomprensible. Les voy a contar algo que me pasó la marcha del otro día. Yo tengo un hijo de 15 años. Y volvió a casa, fue a la marcha, y cuando volvió me dice, che, ¿sabes qué me llamó la atención? Había dos camiones que no sé de qué eran. Los hidrantes. Y le digo, claro, volvieron. Santiago, son camiones hidrantes, le digo. Me impactó que él, que tiene, va a cumplir 16 años, que ya fue a muchas marchas, no tuviese idea de qué era, porque dije, qué bueno estos 12 años que tuvimos. Y me impactó ya que digamos, los más chicos ahora tienen 4 años, en el mejor de los casos, con gas y golpe. Sí, bueno, a mí me pasó algo parecido cuando fui el lunes, estuve ahí en Plaza de Mayo, y vi que empezaron a armar de nuevo la valla entre la plaza y la Casa Rosada. Digo de nuevo porque, por si no lo sabían, hace 2 o 3 años, no recuerdo bien, Cristina dijo, bueno, sacamos la valla, chau, se terminó, acá no va a venir nadie a venir a reclamar cosas como las que vinieron a reclamar en otros años. Bueno, parece que en breve quizá estaremos en la misma. Che, retomando, ¿no? Perdón, porque leo. Expectativa en la City. Dólar libre. La City porteña, ¿verdad? Sí, entiendo a qué se refiere. No, hasta ahí llego. Digo, la expectativa. ¿Con qué tiene que ver, Estanislao? La expectativa de... No, la expectativa es una falacia metodológica de los economistas. ¿Qué es expectativa? A ver. Expectativa, no tenemos ni la más puta idea de lo que va a pasar, entonces es expectativa, básicamente. Como no sabemos, somos expectantes. No, en un buen sentido la expectativa. A ver, vamos a tratar de ordenar un poco y eso. No pelearte con más ese, nadie. Ese porque... pifie radial que acabo de hacer. Qué gente que traen acá. La verdad. Expectativa, por ejemplo, ¿cuándo funciona la expectativa? En este caso, no, la expectativa es que no sabemos qué va a pasar. Pero vos nombraste muy bien antes, Jime, el caso de los aumentos de precios previos a la devaluación. Bueno, ese es un caso claro de expectativa. Si va a asumir un presidente que cuando le preguntan cuánto va a estar el tipo de cambio, la respuesta es, no tengo idea, lo sabe el presidente del Banco Central. ¿Quién va a ser el presidente del Banco Central? No tengo idea. Entonces, si yo soy un importador, claro, y sé que cuando a vos te vendo la bicicleta o lo que sea, yo después tengo que ir a hacer el pedido a China y no tengo idea cuánto va a valer el dólar, te tengo que subir los precios preventivamente. Esa es la expectativa, digamos, un tipo. O sea, es la especulación. No es especulación, porque no estás especulando. Ahí, usamos lo mismo las dos, mirá. No es especulación porque no estás especulando con ganar, sino estás previniendo. Una especulación vendría a ser una situación de inestabilidad, aprovecharse en exceso. ¿No es así? Como cuando fue el dólar blue. Uh-huh. Ese fue un caso de especulación. El dólar blue estaba, no sé, por digamos, en el momento que estaba 6 el dólar, que el blue estaba 9, y vos ibas, un amigo se fue a comprar una moto, le dijeron, no, el dólar blue está a 9, así que yo te lo cobro a 9. Es un chanta, es un especulador, pues el tipo puede importar la moto a 6. Entonces, claro, a mi amigo lo estafó. En este caso, ¿qué sucede? Es el dólar está a 9.60, y cuando yo tenga que reponer la moto, no tengo ni idea cuánto va a estar. Entonces, dos opciones. O no te la vendo. Y espero. O te aumento el precio. Entonces, hay una especulación, pero no es con el mismo sentido, digamos. Claro. Es algo obligado por las condiciones que te impone el gobierno entrante. Ahora, me surgen dos dudas. ¿Cómo cambia, no? La palabra. Me corro de lo que estaban hablando, pero me surgen dos dudas ante los anuncios de ayer. Por un lado, el tema este de que van a cambiar la moneda china por dólares. Sí. No entiendo muy bien cómo se puede hacer, a qué se debe este cambio y cómo va a afectar. Así que, explique. Bueno, eso nuevamente, es medio un blef, diríamos. ¿Qué es el famoso swap con China? Bueno, básicamente, que China acepta como pago internacional, antes decíamos el dólar, lo manejan los exportadores e importadores. En el caso con China, nosotros importamos más de lo que exportamos. Eso significa que tenemos déficit comercial con China. ¿Qué es el déficit? Bueno, que le tenemos que pagar más dólares de los que recibimos de ellos. Entonces, con el swap con China, ¿qué es lo que se acuerda? Lo que se acuerda es lo siguiente. La diferencia que vos me tenés que pagar, dice China, no es necesario que me la pagues. Vos dame pesos. Yo te doy yuans, digamos, ¿no? Entonces vos me pagás con yuans, vendría a ser el mecanismo. Entonces, como nosotros, la verdad que es bastante complejo el tema del swap. No quiero enroscarme mucho. Perdón. Pero, simplemente es decir, el swap con China no lo necesitabas pasar a dólares, es un anuncio. O lo podés pasar a dólares cuando, lo podían pasar a dólares cuando quieran, diríamos. No es un anuncio de nada. La nada misma, digamos. No pasa nada con eso. Así nomás. Okay. ¿Y cómo va a afectar con respecto a los viajes, no? Porque están diciendo que ahora es un dólar único, antes estaba el dólar turista, estaba el tema del de dólar, el dólar ahorro, el turista. Claro. ¿Cómo afecta eso, ese cambio, digamos? No, bueno, eso depende cuando hayas comprado el paquete y en qué condiciones. Si vos compraste un paquete en cuotas, en dólares, que probablemente no. No, probablemente no. Acá pero no. Si alguno lo hizo, si algún nabo se endeudó en dólares en este país, digamos, si no se dio cuenta dónde vivía y se endeudó en dólares, bueno, lo lamento, el dólar va a estar lo que esté. Claro. Usualmente los paquetes están en pesos, al tipo de cambio vigente al momento que se hizo la transacción, digamos, con el dólar, paquete. Dólar blue no tenemos más. Dólar blue, vamos a el dólar blue no es una decisión de gobierno, sino el dólar blue es una aparición de un mercado paralelo cuando no todos los que pueden comprar dólares, cuando los que quieren comprar dólares lo pueden comprar. ¿Esto es una situación irregular? No, es una situación normal de la Argentina. Estamos hablando que desde el 30 hasta el 92, estamos hablando de 72 años, Argentina tuvo solo 8 años de tipo de cambio unificado. Lo normal es que haya un mercado paralelo o mercados desdoblados, ¿no? Lo anormal en Argentina y en el mundo es que el tipo de cambio esté unificado como sucedió en la última década o en los 90. Eso solo se puede hacer con, como les dije, niveles de endeudamiento gigantescos o precios de los commodities, como fue el de la soja, gigantesco. Entonces, para mantener el tipo de cambio unificado, lo que necesitamos es niveles de endeudamiento gigantescos. Se va a mantener, por eso vos me preguntás, ¿qué pasa con el blue? Todo depende de la capacidad del gobierno este endeudarse. Vocación tiene, digamos. Está clarísimo. Están para eso. Hay que ver si le prestan. Eso no lo sabemos, ¿no es así? Y después todo lo que es dólar tarjeta, todo eso desaparece todo, digamos. Volvemos al pre-2011. ¿Vos querés dólar? Bueno, ahí lo tenés. Sale eso. En la pizarra, sale eso. Punto. Exactamente. Vamos a ver cuánto dura. Bueno. Pará, porque ya la vengo notando. Es la tercera vez que decís sí, en ¿cuándo? 27 minutos, vamos a ver cuánto dura. ¿Cuánto dura qué? ¿Cuánto dura este planteo de tipo de cambio unificado? Un dólar estable, ¿no? Diríamos 14.50, 15.50. Uno no puede hacer futurología en economía porque la economía es una ciencia social, digamos, y depende de las expectativas de la gente, los sentimientos de la gente, bueno, de la política. Lo que tiene que esperar es que en un país como Argentina siempre haya compras de dólares importantes, ¿no? Y constantes. No solo por Argentina, porque muchos dicen, bueno, eso era el kirchnerismo, repito, todo Latinoamérica ha tenido compras de dólares permanentes y grandes. Y paradójicamente, miren qué loco, los dos países que más compras de dólares tienen sobre su PBI son Venezuela, esperable, ¿no? Digamos, porque tiene un problema muy grande cambiar, etc. Y Chile. Chile triplica la compra de dólares que tenemos los argentinos sobre PBI. O sea, el país más con más restricciones, más estatista, y el país más liberal de América. Bueno, esos dos son los que más compra de dólares tienen. Qué paradoja. Es muy loco. Entonces, tenemos que esperar que va a haber compras de dólares permanentes ingentes. No sé si de acá un mes, dos meses, en un año se va a restaurar esa situación, porque es lo natural de una economía como la nuestra. La pregunta es, bueno, justamente, ¿cuántos dólares va a poder comprar la gente? Eso depende de las paritarias. Mientras mejores paritarias tengamos, más capacidad de compra de dólares, ¿no? Y por otro lado, ¿qué capacidad de abastecer esos dólares va a haber? Bueno, eso depende de la capacidad de endeudamiento de la Argentina. Entonces, esos son los dos grandes equilibradores de la balanza. Las paritarias, que van a dar la capacidad de compra, no solo de comprar dólares, de comprar importaciones, porque además ahora las importaciones van a entrar, evidentemente, según dicen, y muy felizmente, va a ser un país normal, como todos los países bananeros, y va a estar abierto al liberalismo puro, como ningún país desarrollado. Van a ingresar, todos los que quieran importar van a poder importar todo lo que quieran. Mientras más crece los ingresos de la población, mientras mejores son las paritarias, más cosas podemos comprar, mejor nivel de vida tenemos, más consumo hay y por ende más importaciones. Esas importaciones se pagan con dólares, ¿no es así? Entonces, las paritarias van a indicar el nivel de actividad de la economía y por ende el nivel de importaciones y la compra de dólares para ahorrar. Y por otro lado, ¿qué compensa eso? Lo que lo compensa es la capacidad de endeudamiento del Estado argentino. Entonces, cualquiera de los dos escenarios es malo. Si logramos paritarias y crecemos, van a aumentar las importaciones, va a haber déficit comercial, va a haber compras ingentes de dólares, y eso cómo se va a mantener con deuda externa, que no va a explotar de acá a 3, 4, 5, 8 años. El otro escenario, ¿cuál es? No hay paritarias. Bueno, un ajuste fabuloso en la economía argentina, caen las importaciones, ya no necesitamos dólares porque no los usamos, diríamos, porque no hay importaciones, no tenemos cómo comprarlos, y ya no se tiene que endeudar la Argentina, diríamos. Cualquiera de los dos escenarios es terrible. Bueno, el infierno no va a estar encantador, como diría el indio. Se viene un verano de sufrirla y cuatro años. Ojalá fuese un verano nada más, ¿no? Y pero si es un infierno va a durar, ¿eh? Nos vamos a morir de tristeza. Lo bueno es que a Stanislao lo vamos a ver mucho más seguido, porque a necesitar que nos expliques un montón de cosas. Sí, te vamos a volver a invitar, lamentablemente hasta aquí llegó tu presencia. Bueno, aquí en muchas gracias por la invitación. Pero te agradecemos un montón, Stanislao. Gracias a ustedes. Le decimos a los oyentes que estábamos con el economista de la Cátedra Nacional de Economía, Arturo Jaureche, Stanislao Malik, y les pedimos que se queden del otro lado porque hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Diego. 10:34 de la mañana, y este año y el anterior y los anteriores nos fuimos enterando de a poco de la aparición de los refugiados que escapaban de la guerra y se acercaban a Europa y trataban de buscar la manera de no estar en el conflicto bélico que sucede del otro lado del mundo. Y hay muchísimos medios que tapan las novedades sobre los refugiados. Para hablar de esto estamos en línea con nuestro columnista de Internacionales, Wadi Calvo. ¿Cómo estás, Wadi? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Hice este comentario porque hace bastante que no se ven noticias al respecto, y como bien explicás vos siempre, a quien no nos queda otra, todo el tiempo se está moviendo gente, tanto desde Siria como de otros países, para poder escapar de la guerra. Sí, así es, y esto va para peor, porque en primera instancia habría que aclarar que ese flujo gigantesco de refugiados que cruzaban desde Turquía hacia Grecia para empezar a trepar el mapa de Europa, intentando llegar a países como Alemania o Suecia, donde más posibilidades pensaban que tenían, ese flujo gigantesco se ha cortado. Pero no se ha cortado porque se haya solucionado el problema. Se ha cortado porque Europa aceptó la extorsión de Turquía. Sí. Hace un par de semanas. Ya no recuerdo si lo hablamos, porque pasan tantas cosas que uno se le escapa. Pero hace un par de semanas hubo una reunión de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, con Turquía, que no es miembro, donde se le ofrecieron 3.000 millones de euros para que los implemente en evitar que siga esta corriente, este flujo de inmigrantes hacia Europa. Turquía está actuando como puente de esto. Además de eso, le ha puesto la zanahoria favorita a Turquía, que es la posibilidad de ingresar a la Unión Europea. Turquía es parte de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Y, por otro lado, comienzan a permitir que los ciudadanos turcos viajen a Europa sin visa, ¿no? Entonces, bueno, para Turquía es un negocio casi redondo, porque son 3.000 millones de euros que le entran. Por otro lado, no tiene salida, porque esa plata no va a ir a parar a los refugiados. Ya Turquía ha sellado su frontera respecto al paso hacia Europa, y ha detenido varias columnas de varios miles de sirios, particularmente, que intentaban hacer ese famoso paso que tanto hemos hablado. Y no solamente eso, sino que están empezando a reenviar contingentes de sirios a su país de vuelta, a la guerra otra vez. Claro. ¿No es cierto? Es decir, es una crueldad como a dos puntas, ¿no? Wadi, pero este dinero que vos decís que no va a ir a los refugiados, bueno, ya entendemos bien por qué no quieren que vaya a los refugiados, pero ¿hacia dónde va entonces? Se lo va a quedar Turquía para tapar sus profundos agujeros en la economía. Digamos que la idea formal es, no, estos 3.000 millones de euros van para campamento de refugiados, para asistencia, para alimentación y demás. Pero yo no le compraría un auto usado a Erdogan, que es el presidente de Turquía, es un delincuente a escala planetaria, dueño de las empresas que venden a Europa, a países como Japón y demás, el petróleo que Estado Islámico le está robando a Siria e a Irak, ¿no? El famoso tráfico de petróleo que va desde Siria e Irak, territorio que está dominando Estado Islámico en este momento, hacia Turquía, y se embarcan en barcos de una compañía del que el dueño es el hijo de Erdogan, ¿no? Eso está denunciado nada menos que por Putin, digamos que es como información privilegiada la que tiene Putin. Se ha mostrado la infinidad de columnas de camiones, hay más de 80.000 camiones cisternas que transportan prácticamente a diario barriles y barriles de petróleo a esos barcos que están esperando para salir, que tienen... Wadi, disculpame que te interrumpa, pero por último me gustaría que nos expliques la discusión que se está dando entre Estados Unidos y Rusia, y también teniendo en cuenta que mañana va a haber una reunión en la ONU. Sí, la discusión que se estaba dando, yo creo que ya Estados Unidos entró en caja, era resolver el tema de Bashar al-Assad. Claro. ¿No es cierto? La punta de la negociación era eso, con Bashar al-Assad o sin Bashar al-Assad. Rusia, como suelen hacer las cosas ellos, se paró en su punto y no negoció más nada. Es aniquilar Estado Islámico con Bashar al-Assad como presidente. Después veremos. Claro. Y la presencia de John Kerry, el jefe, digamos, de la diplomacia norteamericana en Moscú, ayer y antes de ayer, un poco va en esa dirección. Aceptamos, ya lo aceptó Francia, que era, digamos, quien más escándalo hacía respecto a la presencia de Bashar al-Assad en el gobierno sirio, y lo ha aceptado. Esa discusión, creo que tendría que pasar algo muy extraño para que lo que te estoy diciendo cambie de dirección, ¿no? Prácticamente está firmado. Entonces, yo estimo que sobre Estado Islámico en Siria tenemos para unos pocos meses más, por suerte. Pero, sin duda, esta gente va a filtrar hacia otros lugares y hay que poner el objetivo en Libia, donde Estado Islámico, en este momento, es la única organización que tiene fuerza en todo el territorio libio. Clarísimo, Wadi, la columna muy muy interesante, estaremos siguiendo este tema, sobre todo por lo que vos decías de que mucho nos está difundiendo, y nos reencontramos el jueves aquí en No Nos Queda Otra. Ok, un beso grande, Rocío, hasta el jueves. Hasta luego, buen día. AM740, Radio Rebelde presenta No Nos Queda Otra. Espacio publicitario. Típico de fin de año. Los fuegos artificiales, los deseos y promesas. Este año empiezo la dieta. El brindis. Ah, y los beneficios Credit Cop. Sí, sí, es para festejar. Fíjate, del 13 al 18 de diciembre, disfruta 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en los mejores shoppings y comercios de todo el país. Con beneficios Credit Cop te damos una mano. Vos festejá. Conocé todos nuestros beneficios en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción sin tope de reintegro. Consulta vigencias, bases, condiciones, tarjetas participantes y todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Sí, 43 de la mañana, y si quieres comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 4524-7816, y en este preciso momento vamos a hablar sobre el conflicto del subte, porque amanecimos con una medida de fuerza en el subte B, y para hablar de esto estamos en línea con la abogada de los trabajadores de vigilancia del subte, Vanessa Rodríguez. Buen día, Vanessa. Rocío Alterle te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bueno, estamos escuchando de fondo los bombos, es muy claro que siguen allí reclamando. ¿Cuál es exactamente exactamente el reclamo que están haciendo? El reclamo que están haciendo los trabajadores en este momento es la reincorporación de los 26 trabajadores despedidos, sí, en el marco de que ellos venían reclamando beneficios convencionales desde hace 6 meses, porque desde que el gobierno de la ciudad se hizo cargo del subte, contrató a estas empresas de vigilancia privada para custodia de bienes y servicios y de pasajeros en el subte, pero pagándoles con el convenio colectivo de vigilancia sin la aplicación de la rama subte, que tiene determinados beneficios convencionales, porque los trabajadores, más allá de que estén contratados por empresas de vigilancia privada, trabajan en el ámbito del subterráneo, que ha sido considerado en el año 2006 por la legislatura porteña como un lugar de trabajo insalubre. Por eso, digamos, es que se dictó la ley en su momento, en el año 2006, te vuelvo a reiterar, en agosto, sí, para que los trabajadores de Metrovía trabajen 6 horas. Esa gente está trabajando en el mismo ámbito que trabajan los trabajadores de Metrovía, entre 12, 10 y 8 horas diarias, con la clara exposición, digamos, a la afectación de su salud psicofísica, porque están en los túneles aspirando el polvillo metálico por más de 12 horas, allí, ¿no? El tema es que ellos hace meses que venían reclamando por esta cuestión, y hubo instancias de negociación donde se discutió la implementación de ese beneficio, del cumplimiento de ese encuadramiento convencional, y las empresas parcialmente empezaron a cumplimentarlo, pero despidieron ya más de 26 trabajadores, que son los que venían a la cabeza de ese reclamo. Vanessa, de Jimena Rivero te saluda, ¿cómo te va? Encantada, buen día. Tenemos entonces varias situaciones, no es que es un hecho solo, digamos. Por un lado tenemos el despido que llega hasta 26 trabajadores, sí, y después tenemos un reclamo laboral, digamos, que no se cumple con lo establecido, digamos. Con lo establecido por un convenio firmado en septiembre del 2006 en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el marco de que esas empresas tercerizadas debían, adecuarse, claro, a lo que la legislatura porteña había votado, que era el trabajo por 6 horas en el ámbito del subte por la afectación de la salud de los trabajadores, no por otro tema, digamos. Vanessa, ¿esto se da exclusivamente en la línea B? No, esto afecta a todas las líneas, a las estaciones de la línea de todas las líneas del subte. Lo que pasa es que ellos, bueno, en el marco de la situación van tomando, van viendo diferentes tácticas, y bueno, hoy tocó hacerlo acá en la línea B. Ah, digamos, está bien, buenísimo, porque, es una medida de fuerza que toman, que hoy comienza en la B, pero que por ahí mañana continúa en otra línea. Exacto, okay. Exacto, sí, sí. Vanessa, vos como abogada de los trabajadores de vigilancia del subte, ¿no? ¿Cómo viste en este tiempo los reclamos que hubo? Porque en este año, por ejemplo, hubo varias medidas de fuerza que han tomado y han llegado a algún tipo de instancia judicial, han logrado algún tipo de avance, o siguen reclamando justamente porque hay otros reclamos que no han llegado a buen puerto. No, vos me hablaste concretamente en el caso particular de los vigiladores del subte. No, en general. ¿Estás hablando en general? No, bueno, en general nosotros lo que estamos viendo, yo soy abogada que me dedico, digamos, al derecho laboral, defiendo a los trabajadores. Sí. Y lo que hemos visto es en este último tiempo una situación que se viene recrudeciendo del ataque de todo tipo de empresas. Los patrones no quieren, digamos, que los trabajadores se organicen, porque saben que la única forma de poder lograr algún tipo de equidad para poder enfrentar a los empleadores es con la unidad de los trabajadores, ya sea en el ámbito de la fábrica, en un ámbito más amplio. Los ataques son permanentes en todas las actividades. De hecho, hay informes y estadísticas oficiales que establecen que las empresas que tienen delegados de base son un porcentaje muy mínimo, no llegan al 20%. ¿Por qué? Porque las empresas intentan abortar y aniquilar cualquier proceso de organización. Como en este caso particular, que los trabajadores, que es una actividad junto con la empresa, la actividad de limpieza, una de las actividades más precarias, son los trabajadores más explotados, digamos, dentro de lo que sería el sistema productivo, impiden eso, la posibilidad de que se sindicalicen y que puedan reclamar. Imagínate que acá estamos hablando de trabajadores que hace más de un año y medio, 3 años, que estas empresas incumplen. Pero acá hay un dato objetivo de la realidad. Vanessa, ¿nos puedes contar cuáles son esas empresas? ¿Quiénes son? Las empresas son Briefing, Security Sociedad Anónima, Comahue Sociedad Anónima y Murata Sociedad Anónima, que son las tres empresas contratadas por el gobierno de la ciudad con fondos públicos de todos los ciudadanos, y que ni siquiera, o sea, el gobierno como organismo de contralor de esas empresas controla estas situaciones. Hace más de un año y medio que esos trabajadores no les abonan en forma correcta sus sueldos, no les cumplen con los beneficios convencionales, y el gobierno de la ciudad no ha hecho nada hasta ahora. ¿Cuál es la mirada que percibís vos del resto de los trabajadores del subte con respecto a este sector en particular? No, el resto de los trabajadores del subte vienen acompañando en forma solidaria los reclamos que se vienen haciendo, si no, imagínate que no podrían estar ellos. Claro. Haciendo esa medida. Para mí es muy importante, o sea, es una cuestión también de autodefensa, entiendo yo, porque los trabajadores del subte tienen años de lucha por intentar lograr la jornada de trabajo de 6 horas. No la lograron en forma pacífica, sino que ellos también han tenido en muchas oportunidades que tirarse a las vías para poder lograr esa conquista que celebró en el año 2006. Y el hecho de que haya trabajadores en el mismo ámbito de trabajo de ellos, que las hagan trabajar entre 12 y 18 horas, también pone en riesgo la posibilidad que en algún momento ese nuevo gobierno extender la jornada de trabajo, cuando estamos hablando de la salud de los trabajadores. Lógico. Y por eso la situación de la reducción de la jornada horaria. Vanessa, por último, ¿cómo van a seguir el reclamo en el día de hoy? Miren, ellos ahora en este momento continúan con la medida. Estamos esperando que el gobierno de la ciudad, que es el único que puede poner fin a esta situación y responsable de que el subte de la línea B no funcione, se ponga los pantalones largos e intime a estas empresas de vigilancia privada que cesen la persecución y hostigamiento a los trabajadores y el despido. Acá abajo están, mismos personal jerárquico de las distintas empresas sacando fotos a los trabajadores, sí, amedrentándolos. O sea, eso es una... Y aparte que estamos denunciando que estos son 26 despidos que seguramente en el correr de las horas van a ser muchos más. Vanessa, pero si no se da esta situación, si no se genera el encuentro entre las empresas, el gobierno de la ciudad, para dar una solución al reclamo, ¿mañana continuarían en ese caso con la medida de fuerza? Sí, esa es la idea de los trabajadores. Lamentablemente el trabajador no tiene nada que perder. Lo único que tiene, claro, es dentro de este sistema su fuerza, la salud no tiene su fuerza de trabajo, que todos los días se la tiene que vender a los patrones. No tienen otra posibilidad. La única posibilidad que tienen es salir a la calle y hacer las medidas de acción que consideren pertinentes para intentar visibilizar ese conflicto y que de una vez por todas eso se pueda resolver. Gracias, Vanessa. Esperamos que tengan suerte con el reclamo. Gracias, Hasta luego. Vale. Buen día. Hablábamos con la abogada de los trabajadores de vigilancia del subte, Vanessa Rodríguez. Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestas a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. O al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Chicas, cuando la gente de este maléfico y satánico proyecto denominado Pro o Cambiemos habla y emite su discurso, es absolutamente siempre lo mismo lo que hace. Para ellos no existe el principio de contradicción, no hay contradicciones. Entonces, al mismo tiempo que te devalúan tu salario en un 50%, te dicen en la misma frase y discurso que va a ser la pobreza cero. Y la gente se la cree, porque hay que educar no con contenidos, sino enseñando a analizar lo que se dice y a sacar conclusiones. Las cosas contradictorias no pueden ser complementarias. Sí, buen día. Mensaje para las chicas de Amartya. Bueno, me parece que no es hora de hacer actos, es hora de señalar de una vez y para siempre a los culpables de que esto ocurra. 80% de la clase media argentina es la culpable de lo que nos va a pasar. En lugar de hacer actos que ya no sirven para nada, hay que mostrarle a ellos mismos lo que están haciendo o lo que han hecho, como si fuera un fusilamiento social. Es hora que se hagan cargo. Esto que te quejaban por las cadenas y la cartera de la presidenta, son los culpables, a tu comerciante, a tu amigo, a tu vecino y a tu pariente que hizo posible esto, señálalo con el dedo. Oscar de Balvanera. Hola, compañeros de Amartya, qué desagradecidos que son, porque ahora van a poder comprar durante un año 2 millones de dólares, pero también se pueden comprar 2 millones de dólares por mes. Así que bienvenido sea esta nueva medida. Qué lindo, ya salgo a comprarme con mi platita que tengo ahorrada mis 2 millones de dólares que me corresponden para este mes. Chao. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Sí, justamente mi mejor amiga recién fue a comprar dólares por mí, me compró los 2 millones correspondientes al mes de diciembre y ya estoy terminando de ahorrar los otros 2 millones, la otra cantidad. Es maravilloso, la verdad es que sí, tiene razón la oyente. Somos toda una manga de desagradecidos que no entendemos nada. Nada de nada. Tenemos globos hermosos, consignas vacías, un presidente que va al programa de Susana Jiménez, que baila en el balcón donde lloró Evita. Digo, tenemos que estar muy contentos, señores. Bueno, con respecto a esto que vos decís, una de las oyentes decía que había que enseñar a analizar, y sí, porque nosotros vemos las contradicciones, digo nosotros como los que ahora somos oposición, ¿no? Esto que decíamos, pobreza cero no se condice con lo otro, más allá de que pobreza cero en un país capitalista es imposible. Sépanlo, dejen de proponerlo porque es imposible. De verdad. El economista se nos ofendió. Se nos ofendió, pero realmente es imposible. Más allá de eso, me parece que quizá ahí estará la batalla de aquí a las próximas elecciones, ¿no? Educar un poco más en el análisis de lo que se está diciendo y dejar de aplaudir lo que uno esperaba, digamos. Toda la gente que decía, bueno, liberen el cepo, qué sé yo, bla, bla, bla, aplaudimos que liberaron el cepo, pero ¿y? Tiene sus consecuencias, ¿no? Que liberamos el cepo y todo sigue como estaba antes. La verdad que esto arma un lío económico muy fuerte. Hay mucha gente que estará afectada, bueno, todos en realidad. En realidad hay muchos países de acá, de la región, que vienen hablando hace 50 años de la batalla de ideas, ¿no? El problema grande que tenemos nosotros es que tenemos a los grandes medios en contra. Claro. Por eso creo, vengo insistiendo con lo mismo hace varias semanas, esta nueva oposición que somos todos nosotros, asumamos una responsabilidad, digamos, esto que decís vos, hablemos con el vecino, hablemos con nuestros amigos, en donde estudiamos, en donde laburamos, porque somos también responsables de lo que le pasa al otro, porque la patria es el otro, no perdamos eso de vista. Entonces, aunque los medios sigan jugando un rol sumamente perverso y contra los intereses del pueblo, cada uno de nosotros tiene que salir a militarla. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, un gran cierre ha hecho la señorita Jimena Riveros. Hay que decir también que hay varias cosas para resaltar que no tenemos mucho tiempo para desarrollar, pero En primer lugar, en el día de ayer, en este programa especial de Susana Jiménez, estuvo Mauricio Macri, bueno, varias personas de su equipo. Y de su equipo. De su estirpe. Y, vale. Entre otras cosas, se propuso al señor Miguel del Cel como embajador de Panamá. Venía sonando el nombre. Vamos a ver qué podemos hacer mañana con eso. Vamos a tratar de buscar a alguien que nos pueda dar una miradita al respecto. Y por otro lado, es importante contarles a los oyentes que no lo saben que hubo una fuerte denuncia hacia Eve Bonafini por haber llamado a la violencia a través de estas frases que hace rato que decía Eve cuando se determinó lo que pasó en el balotaje, el 23 de noviembre, al otro día. Eve ya dijo, es el momento de volver a resistir, volver a confrontar, y ante esto se denunció a Eve y la causa cayó en el juzgado de Julián Ercolini, donde interviene también el fiscal Carlos Estornelli. Recordemos, esto me da el pie para recordar a todos que los jueves se hace la ronda de las madres en Plaza de Mayo. Escuchamos otro mensaje, a ver. Sí, Patricio de San Telmo, ahora resulta que la izquierda es responsable de la verticalidad del justicialismo y el Frente para la Victoria, basta, esto es producto de lo que no se hizo en 12 años, que fue romper con el justicialismo, con el PJ básico, que nada tiene que ver la izquierda. Por vos yo sigo estando acá. Mirá, habla Héctor de Quilmes Oeste, para ver si nos puede mantener informado por el acto de hoy a la tarde, si no se suspende por mal tiempo. Chau, gracias. Robamos dos minutitos a Basta de Sonceras para contestar a estos mensajes. Bueno, nadie dice que la izquierda es la culpable del mal de los males de toda la historia y del resultado de las elecciones, pero son responsables de voto en blanco. Hubiera sido un poquito más acorde al momento político que estábamos viviendo que se pongan en otro lugar y no en el vamos a militar el voto en blanco, porque el voto en blanco no hace nada en contra del neoliberalismo, señores. Y ahora, claro, ellos se lavan las manos, salía como salir a las elecciones, ellos no lo votaron a ninguno de los dos. Entonces, así es muy fácil hacer política, gente de izquierda, esta gente de izquierda, Repito, claro, que debe haber mucha otra que no estaba a favor del voto en blanco. Dos cosas antes de irnos. En primer lugar, en el día de hoy y en el día de mañana se va a estar dando la tercer feria de libros usados en Monte Grande. Esto es en Rojas 167, de 9 a 18 horas, hoy y mañana. Y por otro lado, no se suspende por lluvia la convocatoria del día de hoy. Esto es un festival y una concentración en defensa de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual a partir de las 5 de la tarde frente al Congreso de la Nación. Ahí nos encontramos todos. Me parece importante destacar que se enteren los que todavía tienen dudas que hay 7.000 horas de contenido audiovisual gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 170 cable operadores nuevos y cientos de radios nuevas con un porcentaje muy alto de radios cooperativas. Tenemos un país más justo. Sin duda. Estaremos allí entonces a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de los Dos Congresos. Vale tener en cuenta que, como decía, va a haber un festival. Van a haber más de 20 bandas arriba del escenario que se está poniendo allí en la puerta del Congreso. Así que acérquense, Callao y Rivadavia, o Entre Ríos y Rivadavia. Estaremos todos allí. Se terminó, no nos queda otra. Agradecemos a todos los que estuvieron aquí con nosotros hasta en estas dos horas de programa. Gracias, Jimena Riveros. Hasta el jueves que viene. Nos reencontraremos entonces en el día de mañana. Mi nombre es Rocío Alterley. En la producción, Pablo Diz, la gente de Revista Martia, Mavi en la operación técnica. Y obviamente, todos los días estamos aquí para acompañarte de 9 a 11. Así que te espero mañana para hacer otro programa más de No Nos Queda Otra. Seguinos en amartia.com.ar